desde pequeñitos. ¿Cómo sucedió? Aún no me lo explicó. Me enamoré de su cuerpecito, de su boquita, de sus ojitos. Un día casual, cosa del destino, me llené de coraje y me lancé que despacito. No me pude resistir. Sentadita solita en la arena, mientras el sol caliente la quema, me daña el sistema.